difícil fue comprender que mi camino no era el mejor. Oh, he vivido sometido, creyendo que era vivir o morir. He vivido sometido, creyendo que era vivir o difícil darme cuenta que yo no tenía siempre la razón.